for me. Someday the sky above will open up and he will reach out his hand and we'll be right back. you think your music does for these people? The retro mix. You are listening to the best retro DJ, John W. Playing the music right now.

I'm not.

Hola, soy Beto Guerrero, voz comercial para Latinoamérica. Les envío un saludo muy especial a todos los amigos de Retro Mix. Hoy desde México los invito a escuchar los mejores clásicos con John W. aquí en Retro Mix. is the Weekend Wake Up. Non-stop music. Veracruz is stereo. We'll be right back. forma única de mezclar los clásicos. Sigue conectado con Retro Mix y John W, un DJ para oídos exigentes. Para oídos exigentes. Hey yo, DJ, stop the music! Tus fines de semana, vívelos con Veracruz. Pump up the volume. Veracruz Estéreo. Clásicos, siempre. May I have your attention, please? Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Por disposición reglamentaria, todo lo que escuchas tiene derechos reservados. Cualquier grabación sin autorización está prohibida. Pero grábanos. Nadie te va a atrapar. The weekend is right here. This is Retro Mix with your favorite DJ, John W. To the Batmobile. Let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella. Tú siempre nos has protegido. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Rebuild him. We have the technology. We have the capability. Sábados en la noche y aquí estamos como cada ocho días con todos ustedes a través de Veracruz Estéreo. Clásicos siempre en Retro Mix Non-Stop Music, una nueva edición aquí con su DJ favorito. Gracias por estar con nosotros cada ocho días en esta especial. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Eso, qué bueno que la gente esté contenta. Your radio wonderful DJ. Y los saludamos a nombre de Gustavo Roldán en la dirección. John W les acompaña. Gracias a Juan Pablo Buitrago en el diseño, toda la parte de promoción en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Acaban de escuchar un retro mix del pasado. Nos dice por acá Carlos Flores vía Messenger que su esposa disfruta mucho de los clásicos así moviditos. Qué bueno, gracias. Este programa se repite mañana 9 a 11 a.m. Ya les hemos contado que Hernán Acevedo está muy, pero muy ocupado haciendo bastante billete y en dólares allá en Miami. Y de momento no puede estar con nosotros, pero ahí estamos. La idea es que la esencia y el feeling de los clásicos, el sonido retro, se mantenga con las mezclas del fin de semana. Gracias, amigos conectados con la señal de Veracruz Estéreo. Juancho Buitrago, nuestro diseñador. Una bienvenida especial para Eddie Mauricio Moreno. Gracias también por escucharnos. César Arturo Calle, Mauricio Carmona, Claudia Pinzón, nuestra fiel oyente, claro que sí. Saludos también por acá a la gente que está escuchándonos, Oscar Ospina, a nuestro DJ de los viernes en Let's Dance, 8 de la noche, Jimmy Patiño. Ahí en sus ocupaciones, pero siempre pendiente de la señal de Veracruz Estéreo. 91.1 Eje Cafetero y veracruzestereo.com para todo el planeta. Además también de las plataformas digitales y la aplicación de Veracruz Estéreo que está en Play Store y en App Store para los iPhone. Bueno, vamos a contarles que en este programa de verdad va a sonar música bien, pero bien chévere, bien especial, bien bonita. Algo del sonido disco, algo de los 80, algo del new disco. Esto del new disco es las nuevas versiones de los clásicos, pero que conservan la esencia original de los temas, o sea, la parte vocal, mucha de la parte instrumental también, pues está en estas nuevas versiones. Y de verdad que uno se quita el sombrero porque qué maestros estos DJs, hablando por ejemplo de, bueno, la gente con la que tenemos contacto permanentemente, David Cutts, David Penn, Bob Sinclair, DJ Gurget, Gurget o DJ, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y toda la gente que nos ayuda aquí a llenar esta franja, a surtirnos de buena música, de buenas versiones. Una bienvenida especial también para nuestro amigo Camil Abdulaziz. Veo por acá que está hoy o ayer viendo el tributo a ABBA en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Lo que sigue ahora es el tributo a los Beatles. El próximo jueves 10 de agosto en el Teatro Fundadores de Manizales. Como siempre, la recomendación es tener algo ahí a la mano, algo frío, algo para, eso escuche por ahí, celebrar. Antes que nada hay que celebrar la vida y la salud, sobre todo porque venimos después de atravesar 2 años difíciles. No sabemos ahora, la verdad, qué futuro le espera al país. Ojalá sea el mejor. Tomen la mejor decisión ahora que vienen las elecciones. Y de momento, pues, bienvenidos nuestros amigos también en Nueva York. Alexis Toro. Aquí toca explicarle a la gente, contestar los mensajes mientras estamos hablando. A ver, por acá. Ah, que es el programa de las 8 de la noche, es grabado. Sí, es una repetición. A las 10. Estoy escribiendo aquí textualmente. Es el estreno. Y estamos a esta hora precisamente en el estreno de nuestro programa Retro Mix. Juan Diego Latorre, un abracito, papá. Jaime Rodríguez, también nuestro amigo Jimix, conectado con la señal de Veracruz Estéreo. Oscar Pineda Gómez en Cartagena. Oh yeah.